aire del anexo. Pate, querida, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Fede. La verdad que estoy con... Bueno, uno siempre no pierde los nervios, ¿no? Siempre una costumbre. Y muy orgullosa, la verdad que muy orgullosa de estar en Anexados, que es así un clásico y que cada vez se instala más, crece más. Bueno, la verdad que un gran placer acompañarlos. Bueno, y para nosotros lo venimos diciendo, es un orgullo tenerte acá con nosotros, una colega y amiga que nos acompañó a lo largo de estos 7 años para abordar temas tan importantes, ¿no? Para absolutamente todos, que no se hace tampoco en tanto medio de comunicación. Uno te viene siguiendo, vos lo haces en los SRT, lo haces en Radio Turismo de Río Ceballos, aquí en Sierras Chicas, pero no hay tanto espacio donde se aborde cuestiones de género, ¿no? Sí, lamentablemente no, y también una quisiera que no necesitáramos de estos espacios. En realidad lo óptimo sería que esta mirada de género, de mirar los géneros, de mirarnos como sociedad más igualitaria, estuviera atravesando todos los productos, claro. Digo, mediáticos, pero así también en la educación, en la justicia, en el ámbito que querramos mirarlo. La verdad que tener un espacio hoy nos habla justamente de una preocupación, de que nos vienen preocupando casos, sobre todo de violencia extrema, algo que a lo mejor siempre existió, pero que gracias a los avances que ha visto que hemos tenido en relación con las leyes que sí. Hemos conseguido, me parece que ha habido una cierta conciencia en la sociedad, que nos duelen más, que nos preocupan más, que nos empezamos a preocupar qué pasa con todas estas mujeres que son asesinadas por sus parejas, exparejas, novios, amantes. En Córdoba nosotras estamos contabilizando la Red Par, que es la red que integro, Periodistas de Argentina en Red por una Comunicación No Sexista, estamos contabilizando por lo menos 6 casos, ¿no? de muertes por femicidio, ¿no? Y son todas estas palabras que empezamos a reconocer, que antes ni registrábamos, son todas estas situaciones las que me parece que para la sociedad en general están siendo una preocupación. Y el hecho de poder tener un lugar de donde hablemos de dónde nacen, o cuál es la explicación que podemos tener más allá del caso puntual, sino qué nos pasa como sociedad que permitimos que esto ocurra, yo creo que, bueno, que es un mínimo, un granito de arena para poder revertir. Pate, ¿cuál fue el clic? Vos que venís militando esta cuestión desde hace muchísimo tiempo, ¿cuál crees que ha sido el momento donde todos o gran parte de la sociedad empezamos a involucrarnos un poquito más, a tomar conciencia de realmente qué es lo que nos pasa? Mira, Argentina tiene una situación que es muy particular, que no se da en ningún otro país, que es el movimiento de mujeres de Argentina y sus encuentros nacionales, que tienen más de 30 años y que son una experiencia inédita. No existe ningún lugar del mundo donde las mujeres se convoquen con esa regularidad y con esa masividad, con tantas personas. Nosotros tuvimos uno en Córdoba hace ya varios años, pero para la gente que no conozca esa experiencia de estar tantas mujeres reunidas, organizadas, discutiendo, haciendo una producción intelectual realmente de mucha calidad, es una experiencia inédita, y eso a mí me parece que es como el plafón que permitió que se avanzaran en leyes que también han sido señeras para el Cono Sur, por lo menos. La Ley de Protección Integral de la Violencia es una ley señera en nuestro país. Y posteriormente, bueno, distintos avances que se fueron dando a la luz también de la jurisprudencia internacional. Pero me parece que todo eso circulaba por espacios, por movimientos de personas sensibilizadas, de personas que por su activismo social, por alguna razón particular, porque vivieron o tuvieron alguna experiencia en relación con el machismo, esos eran los espacios que se sensibilizaban y que militaban y sostenían estas leyes. Me parece que el Ni Una Menos fue un clic, fue una bisagra para todas quienes militamos esto, es inevitable observarlo, y tuvo que ver con que hubo compañeras periodistas que tomaron el tema. Nosotras venimos trabajando con la red de periodistas desde hace 10 años, y haciendo una tarea de nosotros decimos evangélica, ¿no? De uno por uno, una por una, los colegas, las colegas, los medios, talleres, capacitaciones. Pero lo real es que ninguna de nosotras tenía, quizás también porque hemos sido militantes de este tema, nos ha costado llegar a los grandes medios, bien. Nos ha costado ser integradas en esas redacciones. Se nos tiene un poco de miedo, no no somos complacientes con algunos discursos y quizás por eso también nos ha costado personalmente a nivel laboral insertarnos. Cuando otras generaciones más jóvenes de periodistas que estaban en las redacciones nuevas tomaron ese discurso y lo instalaron en los grandes medios, ahí se produjo el clic. El 3 de junio del Ni Una Menos en todo el país también ha sido un fenómeno inédito en el mundo. Mira, me quiero sumar a una pregunta que nos hacían en la previa. Silvia decía si sirvió el Ni Una Menos. Vos lo acabas de abordar y de contestar. Uno, en el marco del Ni Una Menos, también supimos hacer algún comentario en el marco de que también hubo mucha hipocresía también con el Ni Una Menos, ¿no? Muchos posaron para la foto con el cartelito. Digo, ¿en algún momento no está el peligro de que se vacíe de contenido esa lucha? Sí, por supuesto que está ese peligro, pero yo acepto toda la gente que se sume, no importa. Si ese día se hicieron la pregunta, si lo hicieron aunque sea para cumplir, está hablando de un avance. Claro, hay un discurso que se corrió un poquito para que figuras como Tinelli, que ha sido un reproductor, un multiplicador del machismo, un naturalizador de gestos machistas, que el mismo Tinelli, que la Mona Jiménez con todo un discurso que a lo mejor uno desde un lugar intelectual puede cuestionar, pero que se hayan sensibilizado con la temática, yo creo que es un avance y que es una oportunidad. Hay que pensarlo como una oportunidad para empezar a tirar de ese hilito y empezar a preguntarnos, bueno, está bien, no queremos la violencia extrema, pero ¿de qué se trata esto? ¿Por qué nos ocurre que todos los años tenemos en Argentina una mujer asesinada cada 2 días aproximadamente? Y cifras que van creciendo dramáticamente, ¿no? Mira, la verdad es que no hay un crecimiento así exponencial. Bien. No, lo que hay sí es mucha más visibilidad y eso es, nosotros creemos que es saludable. No tenemos tampoco estadísticas todavía. Venimos reclamando por estadísticas más serias, porque tiene que ver también con cómo se caratulan los casos, que es una discusión muy larga que tenemos ahí. Por ejemplo, cada año tenemos 2 o 3 en discusión. Por ejemplo, hay un caso que la justicia no está contando como femicidio en Córdoba, que es una chica de Sebastián Elcano. La justicia lo conceptualiza como un pacto suicida. La niña tenía 16 años, empleada doméstica, vivía con su familia, con su papá, con su mamá, y tenía una relación con un señor de 36, casado con otro matrimonio. Eso, que terminó en el asesinato de ella y el suicidio del señor, la justicia lo entiende como un pacto suicida, cuando nosotras entendemos que ahí hay de entrada una relación que no es igual, que tiene una asimetría muy importante, por la cual para nosotros ese señor es un femicida, un señor que se puso de acuerdo con un par, con una par. Bueno, eso para nosotros que es un femicidio, para la justicia no. Entonces ahí ya tenés una limitación con las estadísticas que es complejo, pero bueno, que seguimos trabajando. El año pasado se creó un registro nacional de femicidios, ahora está parado, pero bueno, son pasitos que se van haciendo y que bueno, que hay que seguir trabajando para que se instalen. Pero no digamos, las estadísticas no estarían creciendo exponencialmente. Se mantienen más o menos en ese rango tremendo de una mujer cada 2 días en Argentina. ¿La batalla por dónde pasa, Pate? Tiene que ver por la cuestión cultural. Hace muy poquito nos pasaba, de hecho, voy a contar por allí una intimidad de producción de esta columna cuando estábamos charlando con Pate justamente sobre que estaría bueno reproducir este espacio. En Anexados ocurría el femicidio de Marta Elizabeth Balmaceda, de 44 años, aquí en Villa Allende Parque. 12 puñaladas, fue un caso tremendo que estremece y sigue estremeciendo a todos. Y nos pasó, al tratar la noticia al aire, de cruzarnos con muchos, gente amiga, gente muy querida, que termina tratando, en vez de horrorizarse y estremecerse por lo que pasó, tratan de buscar la justificación al hecho. Sí, pero seguramente fue un hecho de infidelidad. La verdad, uno sorprendido y azorado por el hecho de que va por ahí, ¿no? Va por la cuestión cultural, ¿no? Definitivamente. Yo digo que, digamos, en algunas capacitaciones que venimos haciendo, digamos, uno viene trabajando en esto y buscándole la vuelta para ver cómo llega, cómo puede correr ese velo que es el machismo, Fede. La verdad que sí. La gente por ahí dice, bueno, pero uno no puede ser que el machismo... No, es el machismo. Es ese huevo de la serpiente que está instalado en todos y cada uno de nosotros y de nosotras. O sea, yo que vengo trabajando en esto hace un montón, que leo, que me formo, yo también reproduzco un montón de veces en mi vida cotidiana gestos, actitudes machistas, conmigo, con mis hijos, digamos, ahí hay un, yo digo, por eso en los talleres había encontrado esta figura que me sirve mucho para hablar. Yo creo que el machismo es una epidemia mundial, ancestral y asesina. Y que se contagia a través de los patrones del patriarcado, digamos, donde los varones tienen ciertas prerrogativas que las mujeres no, a veces en cosas muy pequeñitas y a veces en cosas tan graves como esto, como sentir que una mujer puede ser propiedad, que la vida de una mujer puede ser propiedad de una persona, hasta el punto de que si no es de él o si esa mujer tiene una relación con otro, se justifica matarla. Yo creo que ese es el... Por eso yo siempre culmino esas charlas diciendo, ¿viste la campaña del dengue que te pregunta, sí, qué hiciste hoy contra el mosquito? Yo digo, bueno, ¿qué hiciste hoy contra tu machismo personal? A mí me parece que en la medida en que cada uno puede ir haciéndose esa pregunta, ¿qué hice yo hoy para mirarme, para cambiar mi relación con mis pares mujeres? ¿Cómo cobran los sueldos ellas? ¿Qué tareas se les asignan? ¿Qué, digamos, cuál es la mirada? Hay otro video que solemos usar que es muy interesante, que es cómo va a ser la primera vez, cómo te imaginas la primera vez de tu hijo y la primera vez de tu hija. Hacerse esas preguntas mínimamente, me parece que es interesante y por supuesto la acción del Estado, que es fundamental, pero que no alcanza solamente. Yo creo que también tienen que estar ahí las instituciones, las organizaciones y cada uno, cada una de nosotras transformándose diariamente. Después del Ni Una Menos, ¿se puso a laburar los gobiernos nacionales, provinciales, municipales? Ustedes que están más involucradas en el tema, digo, ¿notaron más allá de ese cambio en la sociedad los cambios en quienes tienen que tomar determinadas acciones? Tibiamente, me parece que el gobierno provincial sí ha dado algunas señales ahora con esta nueva gestión, porque además se hizo muy encima, digamos, la marcha estuvo muy, muy atravesada por la disputa electoral, entonces tampoco había mucho tiempo, me parece, de hacer pedidos de cuentas. Sí. Pero, por ejemplo, me parece que el gobierno provincial ha dado señales que antes no. Y también eso tiene que ver, hay una frase del feminismo que dice, lo personal es político. Nosotras creemos que es así y no por, digamos, lo justifico en esto, en que la mujer del gobernador, la señora Alejandra Vigo, es una militante de un espacio de mujeres. Ella viene de una militancia en el Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina desde hace muchos años, entonces hay una mirada ahí que, si bien podemos discutir, tenemos algunas diferencias, pero hay una preocupación sobre la temática. Bien. Y se ha traducido en algunas acciones que están ahora enunciadas, lanzadas. Está el polo de atención integral a las mujeres, que, bueno, hay que ver cómo funciona, pero se nota por lo menos un gesto. A nivel municipios, yo no veo realmente que haya ocurrido nada. Es más, a partir de lo que ocurrió con el último femicidio acá en Villa Allende Parque, hice una recorrida de municipios por las Sierras Chicas y la verdad que me asusté. En Villa Allende pude hablar con la persona encargada de desarrollo social. Me pareció una persona que está preocupada, pero todavía hacen 6 meses que las gestiones han iniciado y todavía estamos viendo qué hacer. En general, ese es el diagnóstico. A nivel nacional es dramático. El Consejo Nacional de las Mujeres ha tenido la buena noticia de ser encabezado con la gestión del presidente Macri, con una militante histórica, digamos, la presidenta de la Casa del Encuentro es un nombre indiscutible, pero lo real es que nos han anunciado que a lo mejor en mayo podemos tener un plan integral. Cuando nosotras se nos mueren mujeres, hay, digamos, por cada mujer asesinada hay cientos, hay miles de mujeres que la están pasando horrible cada día, entonces tomarse tanto tiempo es muy preocupante. El Registro Nacional de Femicidios está parado, digamos, hay toda una serie de mecanismos que venían funcionando que no, y esto es muy complejo con el tipo de problemática que tenemos, porque la violencia es un círculo. La violencia de género tiene como picos y baja, entonces en esa espiral que cada vez se recrudece más, las oportunidades son valiosísimas. Si una persona va a un mostrador o llama por teléfono y no es atendida y no tiene una respuesta, corre peligro su vida. Uh-huh. Entonces, bueno, es muy importante que cuando las mujeres deciden acceder a la ayuda, esa ayuda esté. Claro, porque si no termina siendo nuevamente víctima allí, cuando busca una ayuda, no se la dan. También. Hay millones de temas que vamos a seguir abordando, sí, a lo largo de las distintas columnas. Hay un sistema integral que labura articulado y mancomunadamente para detectar la violencia de género en la salud, en las comisarías y demás. Me encantaría decirte que sí, no hay. No hay. Yo lo que sí hay que dejar en claro es que de la violencia sí se puede salir. La violencia se puede salir con ayuda, con acompañamiento. Eso es lo más importante, porque lo primero que genera ese círculo de violencia, al que algún día quizás podemos hablar más puntualmente, pero lo primero que genera es el aislamiento. Las mujeres, sus compañeros las van denigrando, ridiculizando, descalificando, y eso va generando un aislamiento de su familia, de sus amistades. Esa es la situación que uno tiene que estar atento, atenta con las personas queridas, con las personas cercanas, hasta con la vecina de al lado. Atender a esas cosas. Una mujer aislada es una mujer en peligro. Entonces, lo que sí tenemos, sí son los 0800, que yo siempre los cargo como para que la gente los tenga a mano, el 0800-888-9898. Yo lo tengo en la agenda y me parece que siempre está bueno recurrir. Ahí hay asesoramiento. Después de eso, digamos, hay toda la posibilidad de la denuncia, pero la denuncia es una estrategia que hay que evaluarla en cada situación, cuándo, cómo, de qué manera. Por lo menos la asistencia, la consulta al 0800 de violencia familiar de la provincia es lo que tenemos y hay que usarlo. Y después, si en los distintos lugares, en los barrios, en las organizaciones, pudieran generarse espacios de conversación, de charla, de contención, yo creo que sería la red que necesitamos, hasta tanto el Estado pueda cruzar datos. Yo también, claro, con otro caso que ha sido un intento de femicidio, que fue un femicidio en grado de tentativa en Capilla del Monte. La señora quedó internada en el hospital Domingo Funes y quedó hemipléjica. Eso no está dentro de las estadísticas, claro, porque no falleció. Pero bueno, hay que ver qué pasa con esa vida, qué pasa con esa mujer que tenía hijos, le dispararon a la cabeza y quedó hemipléjica. Cuando yo hablo al hospital para ver cuál es la situación, cómo estaba esa mujer, lo que me dice el director es: nosotros acá recibimos permanentemente casos de estos, de mayor gravedad o de menor gravedad. En la zona de Punilla, donde en un año hemos tenido 3 femicidios, que esa estadística no se esté registrando, no hay nadie que esté tomando ese libro de guardia, ese y el de todas las instituciones de salud, como para tener también un diagnóstico. ¿Qué nos pasa? ¿Cómo se producen? ¿En qué edades? ¿En qué barrios? Bueno, ojalá que algún día el Estado pueda generar esa red que nos brinde un mapa y que permita una red de contención. Hay como muchas batallas todavía que ir ganando. Me quedaba pensando en el 0800, sí, viste que cada tanto uno va viendo esos volantes, esas publicidades que dicen teléfonos útiles, el bombero, el hospital. Estaría bueno que también esté este 0800. Ese, ¿no?, tendría que estar en todos lados. Yo creo que sí. Y si el municipio tuviera además el suyo, el de acá en Villa Allende, sé que el acceso es a Desarrollo Social, donde han designado una psicóloga. Bueno, que la gente sepa que es ahí a donde se tiene que dirigir y no deambular y no ir y volver. Lo ideal es no perder tiempo con esta situación. Vamos a seguir a lo largo de las columnas analizando también lo que pasa en los distintos municipios del corredor de las Sierras Chicas. La idea es que también la gente participe, que deje sus preguntas, que deje sus consultas. Y antes que te vas a agradecerte, nos has dejado decálogo para el tratamiento periodístico de la violencia contra las mujeres. ¿Cuánto nos falta a los comunicadores también, no? En cuanto a formación. Sí, pero mira, ese lo hicimos hace, sí, como 8 años. Es un decálogo que además lo trabajamos muy democrático y muy federalmente con toda la red de todo el país. Y ahí nos propusimos una cosa que nos desvelaba a todas las que veníamos trabajando, asistiendo a los encuentros de mujeres, nos propusimos erradicar de las redacciones la expresión crimen pasional. Y yo te invito a que vos escuches, leas, si has vuelto a escuchar o a leer esa expresión, porque la pudimos erradicar, y no es menor. Y bueno, y si querés un día charlamos de por qué nos preocupaba esa expresión, crimen pasional, y la pudimos reemplazar por femicidio. Esa es una batallita ganada, que ganamos. Pati querida, muchísimas gracias. A ustedes, muchísimas gracias, y insistir en que si la